mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera, pisa el acelerador y quema rueda. Hay mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera, pisa el acelerador y quema rueda. Escucha cómo ruge mi motor, fíjate qué guapo mi alerón. Las llantas de aluminio, el oro a todo volumen, de la carretera el mejor. Carretera, mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, piso el acelerador y quema rueda. No hay nadie que me pueda frenar, y es que siempre voy a todo gas. Muchachas en bikini, carreras ilegales, en la carretera soy el más. Mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera, pisa el acelerador y quema rueda. Hay mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera, pisa el acelerador y quema rueda. Mucho loco, mucho loco en la carretera, carretera. Mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera, pisa el acelerador y quema rueda, pisa el acelerador y quema rueda, pisa el acelerador.